Mai Mai Compuché, a toda la sociedad consciente, Chata de Boravera Piñén, Bikumba Pukupaniche, Dani Love, Lafkemuikul Mapu. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Débora Vera, soy parte de la comunidad Lafkemuikul Mapu. El 4 de octubre, bueno, como muchos saben, hemos sido detenidas 6 mujeres de la comunidad junto a 5 chicos y entre ellos 2 bebés. Hemos pasado muchas vejaciones, torturas psicológicas, físicas, traslados compulsivos. Pupi Chiqueché han sido separados de sus mamás. Hemos vivido muchas situaciones que, con las cuales nos han querido doblegar, pero nos hemos mantenido firmes, ya que, bueno, por lo único que nos privaron de nuestra libertad fue por recuperar nuestra identidad, asumir nuestra identidad, querer recuperar nuestros territorios ancestrales. Y lo hicieron con las mismas prácticas con las que hicieron, con las que, bueno, despojaron y asesinaron a nuestros ancestros. Y las mismas prácticas con las que se creó este Estado argentino. No nos han podido doblegar. Agradecemos igual a toda la gente que ha salido a la calle, este tipo de jornadas que se hacen, se agradecen mucho. Hoy en día se necesita mucho de la presión social. Bueno, a 2 de nosotras nos dieron la libertad el 24 de octubre, pero bueno, nuestra machi Betiana Colván Nahuel junto a 3 pulamien de la comunidad siguen detenidas junto a sus hijos e hijas. Hoy en día entendemos que la causa judicial está siendo trabada, y esto está impidiendo la libertad de nuestra machi y de nuestras lamuen. Por eso mismo sabemos que la decisión es política para conseguir esa libertad, lo mismo que para que la machi retorne a su rehue, que eso es muy importante para nosotros, no solo como comunidad, sino también como pueblo mapuche. Y para esa decisión política es importante generar más conciencia, despertar la conciencia, ¿no? Movilizarnos, la presión social. Por eso se agradecen mucho estas instancias, estos espacios que nos brindan. Y bueno, como decía, ¿no? La situación es complicada, ¿no? Judicialmente. El territorio además sigue militarizado, el lugar está en un estado de sitio, no se puede ni siquiera uno acercar al Afken, al lago, sin que quieran pedirte identificación. Y nosotros lo único que queremos es eso, recuperar nuestra identidad mapuche. En los territorios nosotros cuidamos de Puñén, que viven allí. Nosotros cuidamos los ríos, cuidamos el cerro, cuidamos los lagos. Y ellos lo único que quieren, todos los gobiernos, sea de color que sea, es utilizarlos para sus intereses económicos, partidarios. Y esa fue por la única razón que 2 de nosotras estuvimos privadas de nuestra libertad 21 días y por las cuales, bueno, nuestra machi y las 3 también aún siguen privadas de su libertad. Así que queremos que eso se visibilice y que quede bien claro también, pero que no hay que bajar los brazos, que igual hay que seguir luchando. También entender a toda la sociedad consciente que escuche esto, que esto es una avanzada de la derecha, de todo lo que conforma el Estado. Esto es una avanzada, eso, a la explotación de lo que mal llaman recursos naturales, de las megas minerías, de las empresas transnacionales que quieren explotar la naturaleza. Es una avanzada de eso, pero hay que seguir luchando, hay que seguir movilizándose, no hay que tener miedo, hay que estar firmes. Eso es lo que queremos también destacar y visibilizar. Y bueno, y como decía, como para cerrar, que nuestra machi retorne a su rehue, que podamos recuperar el territorio, que Parques Nacionales nos dé una respuesta, la libertad de nuestra Machi de Pulamien, la desmilitarización del territorio y que se deje de perseguir al pueblo mapuche. Chaltumay, Rumemañón, Feicay.